En internacionales vamos a tener también un poco de información. Bueno, pues Punk No Death dice la nota: los ingleses con cresta regresan a salvar ilegales. Un artículo de economiaestupido.com que, bueno, pues habla acerca de pues unos compas libertarios, ¿no?, que están ahí también solidarizándose con esta lucha de los migrantes por pues buscar una mejor zona para vivir, para hacer su chamba. Y bueno, también vamos a tener información de Colombia. La libertad de los 13 es un acto de valentía de un juez de la República. Una nota de Resumen Latinoamericano que vamos a estar leyendo. También el sionismo israelí provoca al pueblo palestino y a todo el mundo musulmán atacando la mezquita de Al-Aqsa. Pues una nota que le ha dado la vuelta al mundo. Hemos podido ver hasta en la televisión pues cómo pues llegan estos antimotines militares de Israel a derribar una mezquita con, y bueno, pues la resistencia que hubo de la banda adentro y todo. Entonces, muy fuerte la nota, vamos a estar platicando de ello más adelante. También acerca del Gualmapu, la resistencia mapuche, pues allá en Chile, una nota de Red Latina Sin Fronteras. Y bueno, pues un poco más también de información acerca de la migración. A ver si nos da tiempo de leer este artículo de Raúl Sivecki sobre la crisis humanitaria. Y un artículo también de Canadá: nativos dan lucha contra la deforestación. Y bueno, también vamos con más. Así es, también dentro de las noticias nacionales, pues tenemos información de los compañeros de Radio Pozol. Estos compas es del medio libre allá del sureste mexicano, pues nos están compartiendo una información respecto del traslado de unos compañeros indígenas de Chiapas, y pues desgraciadamente no han informado el paradero de estos compañeros que han sido trasladados. Del Centro de Medios Libres vamos a estar comentando respecto de que las comunidades indígenas exigen se cancele el crédito de Banobras a Grupo IGA para que se pueda cancelar esta autopista Naucalpan-Toluca, esta tan afamada autopista que aún sigue en pie, aún sigue desarrollándose, aún sigue el despojo. Sabemos la resistencia que ha habido de parte de los comuneros de Xochicuautla y de otras comunidades indígenas de esta zona del Estado de México. También una información de los compañeros de Subversiones. Es una nota respecto de recuperar el agua de Coyotepec, un desafío del Frente Popular. Vamos a estar platicando de esta información que nos comparten los compañeros de este medio libre también, Subversiones, así como también pues los preparativos para la próxima jornada de resistencia y por la exigencia y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos ya hace casi un año allá en Iguala, Guerrero. Pues los padres de familia están preparándose para el próximo 26. Vamos a estar platicándoles un poco respecto de qué planes y qué actividades estarán realizando. Y para la siguiente columna caminera tenemos el audio de una entrevista telefónica de Gloria Muñoz Ramírez al compañero preso político Jackie Mario Luna Romero a un año de su encarcelamiento por la defensa del agua. Bueno, esta y otras cosas vamos a estar comentando acá en este su noticiero de los medios libres, en esta su emisión del 14 de septiembre de 2015. Y pues bueno, vamos a empezar ya con el primer bloque musical. Vamos a escuchar a los Beat Said Players con Cruzando Fronteras para iniciar ya con la primera columna, y pues enseguida iniciamos con toda la información. Sun, God bless, together we will. got to keep on searching. You got to feel about the emptiness from all the years we've been oppressed. Tradition of ignorance will be a denied. You got to keep on fighting. You got to keep on fighting. You got to fight about the prejudice of all the judges by the way we dress. Cause they're so obsessed with hate. Got to keep on marching. Got to keep on marching. From Tijuana to Los Angeles, marching for illegal aliens like Cesar Chavez died for fair, fair wages. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar con una columna, como habíamos anunciado hace unos momentos, pues que sale en Democracy Now, democraciaahora.org, una página, pero también un medio de comunicación de los Estados Unidos. De por sí tienen su sede allá en Nueva York y lo encabeza esta mujer que se llama Amy Goldman, y bueno, pues una periodista independiente ya de muchos años y que también se ha caracterizado porque cada semana saca una columna, y la columna de esta semana se la dedicó a la crisis de la migración, en particular Siria. Pues como ustedes saben, hemos visto durante todos estos días en la televisión en particular, pues estas imágenes súper fuertes, ¿no?, de cientos y cientos de personas huyendo de Siria, en particular del Medio Oriente o de África, queriendo ir hacia Europa, y bueno, pues cantidades súper, súper grandes, y a veces con policía migratoria conteniéndolos, grandes vallas, grandes dificultades, etcétera, y bueno, pues también producto de la violencia que sufren en las zonas donde habitan. Pero bueno, pues de esto nos va a hablar Amy Goldman. No les quiero yo echar tanto choro, creo que es muy bueno, el artículo que ella nos ofrece esta semana, y en particular este vínculo de cómo esa guerra que hoy está pues expulsando a los sirios de su país, pues son armas que vienen de los mismos países a las que hoy esa gente quiere emigrar. Entonces, pues una problemática de siempre, ¿no? La migración, donde esta se dé. Ahora el gobierno mexicano dice que va a recibir al pueblo sirio, también Estados Unidos dice que va a recibir hasta 30,000 sirios, y a los mexicanos los trata a punta de pistola ahí en la frontera norte. O sea, una política bien irregular, bien política la de la migración que se vive a nivel mundial, y que bueno, pues es desastrosa y lamentable, y eso es parte de lo que nos habla Amy Goldman en su artículo, que vamos a escucharlo y regresamos para hablar de otro tema ahora, del tema, bueno, de Chile, con Amy Goldman. The migrant crisis, arms that welcome, arms that kill. Crisis migratoria, brazos abiertos para dar la bienvenida, armas para matar. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. The flood of people fleeing war and misery is swelling daily, reaching the shore. La avalancha de personas que huyen de la guerra y la miseria aumenta diariamente y alcanza las orillas y fronteras de Europa en un intento desesperado por verse a salvo. La mayoría viene de Siria, donde una guerra civil descarnada ha provocado la muerte a más de 200,000 personas en los últimos 5 años, y el desplazamiento dentro y fuera de las fronteras de ese país de 12 millones de personas, la mitad de la población Siria. Other migrants come from sub-Saharan Africa, fleeing poverty and conflict, like many. Otros emigrantes vienen de África subsahariana, huyen de la pobreza y los conflictos armados en sus países. Al igual que muchos sirios, estas personas logran llegar a Libia, país que actualmente se encuentra en un virtual estado de anarquía, y se arriesgan a cruzar el Mediterráneo en embarcaciones tan peligrosas como sobrecargadas de pasajeros. Miles se han ahogado. Paradójicamente, muchos de esos migrantes se dirigen hacia los mismos países que vendieron las armas que se utilizan en las guerras de las que huyen. Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, speaking of the migrant... Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, se refirió a la crisis migratoria en su discurso sobre el estado de la Unión Europea, pronunciado esta semana en Estrasburgo, Francia. We are not talking about 40,000. We are not talking about... No hablo de 40,000 ni de 120,000. Hablo de 160,000. Esa es la cifra de refugiados de la que los europeos debemos hacernos cargo y a los que debemos acoger con los brazos abiertos. Juncker, of course, meant by arms a protective embrace. Juncker utilizó en su discurso la expresión en inglés taking arms, refiriéndose obviamente a la idea de dar un abrazo protector, pero la palabra arms paradójicamente significa también armas. Otra europea que ha visto de cerca el sufrimiento de los refugiados toma la voz inglesa en ese otro sentido. Son nuestras armas las que destruyen esos países y diezman a sus poblaciones. Esta afirmación la hizo Annette Groth en el noticiero Democracy Now. Groth integra el Parlamento alemán y es la portavoz de derechos humanos del partido alemán La Izquierda. Retornó recientemente de un viaje a Hungría, donde fue testigo de los miles de inmigrantes que se encuentran varados en la estación de trenes de Budapest. Alemania es el tercer mayor exportador de armas y tenemos muy buenas relaciones, hasta la exageración con países como Arabia Saudita y Qatar, a pesar de que existe una gran oposición a esto, y mi partido siempre se opone, al igual que el verdadero movimiento pacifista. Nuestro gobierno aún está entregando armas a Arabia Saudita, que a su vez apoya al ISIS, a los yihadistas. ¿De qué estamos hablando? El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas en inglés, analiza y brinda información sobre el comercio de armas a nivel mundial. Un informe reciente del CIPRI destaca el volumen del comercio internacional de armas de gran envergadura, registrado entre 2010 y 2014, fue 16% más alto que el registrado entre 2005 y 2009. Los cinco principales exportadores entre 2010 y 2014 fueron Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Francia. Entre los cinco principales receptores de estos cargamentos de armas de gran envergadura figuran Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos aliados de Estados Unidos que, según afirman múltiples informes, estarían apoyando de manera significativa al ISIS, que es el principal antagonista en la guerra civil en Siria y en Irak. A todo ello se suman las últimas noticias respecto a que Rusia ha incrementado su asistencia militar al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, que el Reino Unido participó directamente en ataques aéreos en Siria y que Francia se prepara para hacer lo mismo. Si bien muchos países europeos están aceptando refugiados, el primer ministro finlandés incluso puso a disposición su casa de huéspedes, superando así ampliamente cualquier tipo de bienvenida que haya ofrecido el gobierno de Obama, nada de eso resuelve el problema. Lo que hay que resolver son los conflictos en Medio Oriente. Pero es posible que eso suceda si Estados Unidos y Rusia y Alemania y Francia continúan vendiendo grandes cantidades de armas a los beligerantes países de la región. El rey King Salman de Arabia Saudita visitó la Casa Blanca la semana pasada y se aseguró una nueva inyección de misiles y de las llamadas bombas inteligentes, además del arsenal que normalmente proporciona Estados Unidos a su país aliado, rico en petróleo. Annette Groth of the German Parliament reflects. Annette Groth del departamento alemán reflexionó. I say there are more arms in the Middle East region. En Medio Oriente hay más armas que pan. Recuerdo una conversación que mantuvimos con un embajador de esa región hace unos 3 años atrás. Él nos miró, a mí y a otros parlamentarios, y nos dijo, es hora de que Occidente pase a buscar las armas que nos llevó. Un concepto muy, muy cierto y muy simple. It's time that the West collects the weapons you have brought us. Very, very true. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Bueno, estamos aquí en el noticiero de Noticias de Abajo, empezando la emisión de hoy el lunes 14 de septiembre. Bueno, y pues recordando que hace 42 años, el 13 de septiembre allá en Chile, fue el golpe de Estado donde, bueno, derrocó al presidente Salvador Allende y el pueblo chileno pues realizó un emotivo homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y exigió el fin de la impunidad. 42 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende. La jornada culminó con una represión por parte de los carabineros que hizo uso del carro lanza agua con químicos y gases lacrimógenos. Bueno, esto ocurrió ayer en el marco de los homenajes al golpe de Estado. Y bueno, fue viernes cuando ocurrió esta manifestación allá en Chile. Y bueno, pues los compañeros de Opal nos comparten un video de esta acción allá que ocurrió este viernes y bueno, lo podemos consultar allá en su página de Facebook, que es Prensa Opal, bueno, facebook.com Prensa Opal. Podemos ahí mirar este video, bueno, donde bueno, pues tenemos muestras de lo que hacen los carabineros allá y bueno, los métodos para resolver protestas, que esta es una protesta pues legítima también como parte pues de exigir que pues cese la impunidad que todavía 42 años después del golpe de Estado pues sigue ocurriendo, sigue imperando allá en Chile. Pues vámonos a un audio de esta acción. Hasta tener verdad y justicia en este país. O sea, la lucha no termina, continúa. Uno nunca imaginó que cuando luchábamos para terminar con la dictadura militar iban a pasar más de 40 años y todavía seguimos sin esclarecer la totalidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, sin que haya justicia. Ha sido un proceso demasiado lento. A 42 años del golpe de Estado, donde supuestamente ya estamos en democracia, una democracia disfrazada, que en realidad no garantiza los derechos sociales, que también son derechos humanos, y mientras haya impunidad, que mientras no haya justicia real, la democracia no existe. No hay ni siquiera un atisbo de justicia hoy día en este país. Cada día se concesionan mucho más los derechos, las garantías que tenemos como pueblo, y ese es el reflejo de un gobierno que lo ha venido haciendo mal sistemáticamente. Antes era la Concertación, hoy día la nueva mayoría que sigue haciendo lo mismo, y además con una explosión gigantesca respecto de casos de corrupción, donde hemos visto que tienen las manos metidas hasta el fondo y que incluso han transado con los asesinos de este pueblo, con aquellos que los torturaron, que nos mataron, y que en definitiva terminan sentándose a la mesa y negociando por un pueblo completo. Sigue siendo todo exactamente lo mismo. Hay que recordar que la dictadura instaló el neoliberalismo, la dictadura privatizó en cierto modo, pero ha sido la Concertación y los partidos que la sostienen los que nos han privatizado todo. Hoy día estamos acá diciendo que somos anticapitalistas, que estamos por derribar cualquier gobierno que se vista con ropas progresivas, pero que en definitiva concilien con los patrones, concilien con un parlamento además que es corrupto, que está financiado por los mismos empresarios. Ante aquello nos levantamos con fuerza y decimos que no queremos más vivir del capitalismo. La Concertación y el gobierno fascista que hubo de Sebastián Piñera no han hecho nada. Si yo fuera democracia real, una democracia real, yo cambio la constitución, porque estamos viviendo con una constitución que la dejó un dictador. Ahora hay una pseudo demócrata, pero con cuerpo de fascista, o sea, un lobo disfrazado de oveja. Ese es Michelle Bachelet, un lobo disfrazado de oveja. Porque no es demócrata, es fascista, que reina para Heller, para Jurasek, para Juan Alberto Dela, Carlos Alberto Delano. O sea, yo entiendo que la realidad es una. Si una persona participó en la muerte de mi padre en dictadura, yo no voy a acercarme a pedir plata para mis campañas, eso hizo Meo. O sea, todos los grandes demócratas que se creen demócratas en este país le piden plata al fascismo que participó activa o pasivamente en la muerte de nuestros familiares. Eso no es democracia. Le llaman democracia, pero no lo es. No esperamos nada de los gobiernos, ni de la derecha, ni de Concerta. Nosotros creemos en el camino del poder popular, creemos en las organizaciones populares, el movimiento social, luchando por sus derechos y luchando por una sociedad distinta. Si a nosotros hemos exigido al gobierno que cumpla con las promesas que ellos hicieron respecto a los derechos humanos, y muchas de esas cosas no han tenido ni un avance. En Chile la tortura no está tipificada como delito. Segundo, existen todavía muchas, deudas, ¿no es cierto?, que ha tenido no solo los gobiernos anteriores de la Concertación, sino este también en términos de promover, ¿no es cierto?, que exista una reparación real a todas las víctimas. Somos una generación que finalmente nacimos con los gobiernos de Concertación, que nos prometieron democracia, que finalmente prometen cambios constantemente, y hoy en día vemos que finalmente nunca cambia el color político del gobierno, nunca cambian los intereses, y eso se ha demostrado profundamente este año. Se ha profundizado la crisis que hoy mantiene el gobierno, que mantiene el sector empresariado y también que mantiene la derecha finalmente. El llamado es claro, el llamado es a la unidad, el llamado es a la movilización, el llamado es a develar esta crisis institucional que existe, que claro, puede ser de un gobierno puntual, pero es de un sistema. Y ese sistema, nosotros no podemos ganar absolutamente nada si seguimos con este sistema, y eso es lo que hay que derrocar y finalmente avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo que sea construido por los trabajadores, estudiantes y pobladores. A 42 años del golpe de Estado, aquí nada ha cambiado. O sea, seguimos bajo sus mismas leyes, bajo su misma corrupción, bajo su misma violencia. Vemos violencia todos los días en nuestros establecimientos educacionales, cuando nos tenemos que ir a atender a un servicio público de salud, ¿cierto? Entonces, podemos ver que la violencia de parte del Estado ha sido cotidiana durante ya décadas. Podemos ver cómo este año la violencia hacia nosotros los estudiantes fue gigante. Tuvimos a más de 10 compañeros en prisión, compañeros en el Sename. Entonces, podemos ver claramente que en temas de persecución, de represión hacia aquellos que nos movilizamos, sigue siendo exactamente la misma. ¡No, huevón! www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Pues bueno. Continuamos con las notas. Esta es una nota de economiaestupido.com. Se titula Pugno Dead. Los ingleses con crestas regresan a salvar ilegales. Grupos de jóvenes punks y anarquistas británicos parecen haber llegado a la conclusión de que el Reino Unido sigue estando demasiado verde para alcanzar la tan ansiada ausencia del Estado y la policía, y decidieron probar suerte al otro lado de la frontera que pretende abolir. En el campamento de inmigrantes que se está formando en Calais, en Francia, encontraron 4.000 almas eritreas, somalíes, sudaníes, sirias y afganas, que probablemente nunca oyeron hablar de los Sex Pistols ni de Clash, y de que seguro nunca escucharon el tema de anarquía en el Reino Unido, pero que prestan oídos a sus consignas y están más que bien predispuestos a pudrirla a la primera de cambio, con tal de poder llegar a la orilla, aunque sea nadando. Los anarquistas de hoy ya no corrían No Future como los viejos punks que precedieron, sino No Borders, que es precisamente el nombre de una de las agrupaciones acusada de estar agitando a los inmigrantes. Las acusaciones tuvieron lugar después de que un policía francés recibiera un piedrazo por primera vez dentro del mismo túnel. Prueba de nuevo. Fracasa de nuevo, fracasa mejor. Denuncia Samuel Beckett, escritor irlandés, que tenía un peinado bastante punk y que estaba acostumbrado a cruzar el charco. Escribió en francés y en inglés y vivió a las dos orillas. Bastante seguido, el domingo pasado, los inmigrantes siguieron su consejo y fracasaron 1.700 veces al intentar cruzar la frontera. La noche anterior, un grupo organizado de 200 inmigrantes había tratado sin éxito de encontrar a Inglaterra caminando por el túnel. Estaban buscando oportunidades para provocar enfrentamientos con la policía, con la esperanza de que bajemos la guardia, dijo Gilles Dove, un funcionario del sindicato de policías francés. El oficial casi saca la gorra y exclama "Chapeau" para felicitar a los activistas de izquierda radical, muchos de ellos ciudadanos británicos que están asistiendo a los inmigrantes. En mis años de servicio, confesó, nunca vi una sentada tan bien organizada. El elogio cayó como un baldazo de agua fría entre los activistas, porque que un policía te acuse de haber organizado bien algo bien debe de ser sin duda el colmo del anarquista. Al menos 10 personas murieron en los últimos 2 meses tratando de alcanzar el dorado británico, cifras que más de un pago de un poco incipiente que de un mosh descontrolado. Sin embargo, cada día que pasa llegan entre 100 y 150 nuevos migrantes al campamento y la tensión acumulada se parece ya a la energía contenida en los últimos compases del puente de una canción antes de que suene la primera acorde del estribillo y se termine de pudrirla. Algunos de los números de las cifras. 4.000 el número de inmigrantes que acampan hoy en día en las inmediaciones de Cáliz, Francia. Es de 100 a 150 el número de inmigrantes que llegan a Cáliz cada día. 700 el número de inmigrantes a los que Francia dio asilo en el último año. 1.200 el número de inmigrantes que Francia deportó el último año. 33.8 kilómetros la distancia entre Dover, Inglaterra y Cáliz, Francia. 12 millones de libras esterlinas, la suma que gastó Gran Bretaña para reforzar las fronteras en Calais. 18.170, la cantidad de policías que trataron de ingresar a Gran Bretaña entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2015. Continuamos. Bueno, y cambiando ahora de información, nos vamos ahora a información de Sudamérica, en donde pues la persecución a activistas sociales en el país de Colombia pues está ya saliendo a flote pues este acto ilegal en contra de los compañeros de estos 13 falsos judiciales, ya que pues su libertad está muy próxima. Esto después de que un juez penal decretó en segunda instancia la ilegalidad de la captura de estos líderes sociales detenidos en julio pasado allá en Bogotá. Hay que recordar que algunos de estos detenidos pues son activistas, así como también pues reporteros y sobre todo colaboradores de medios de comunicación libres allá en Colombia, y pues espera que en las próximas horas se haga efectiva su libertad tras la declaratoria de nulidad de la medida de aseguramiento, ya que estos compañeros, al ser falsos judiciales, pues se les estaba indicando, se les estaba acusando de haber detonado algunos artefactos explosivos, se estaba acusando propiamente de terroristas. Según David Uribe, este abogado defensor del periodista Sergio Segura, este hecho implica que nos dan la razón en la injusticia que se ha cometido. Esta declaración de ilegalidad significa que debieron salir libres el pasado 10 de julio cuando se vencían los términos para mantener su captura. Los hicieron pasar unos días en la cárcel sin causa justa. El juez que asuma el caso no podrá tomar decisiones sin justificación suficiente. Gloria Silva, abogada de la feminista Paola Salgado, resaltó que este es un acto de valentía de un juez de la República que, a pesar de toda la presión mediática que ha habido en este caso, de la presión de la Fiscalía, de la Presidencia y de la Policía, resolvió declarar la ilegalidad primero del procedimiento de captura, atendiendo los argumentos de la defensa en el sentido que la legalización de la misma se hizo con posterioridad al tiempo que la ley establece. A la vez, atendiendo la petición del Ministerio Público y de la defensa, ordenó declarar la nulidad de la decisión de la medida de aseguramiento. Lo emitido por el juez da lugar y sentido a las diferentes denuncias hechas por las diversas irregularidades cometidas desde el momento mismo de la captura. Y si bien el proceso continúa, este tendrá que darse en un marco contextual de respeto por el debido proceso y con las debidas garantías para la defensa. En este sentido, la juez puede dictar nuevamente la medida de aseguramiento, puede adoptar una decisión en el sentido de que se estime conveniente. Lo cierto es que debe hacerlo valorando de manera debida todas las evidencias que fueron expuestas por la Fiscalía y resolver con los argumentos debidos, dado que este juez lo que manifiesta es que brilló por su ausencia la aplicación del debido proceso. Esta decisión, si no absuelve de los cargos imputados a los 13 detenidos, sí deja en libertad a los mismos mientras continúa la debida investigación, lo cual, si ratifica que estas personas no revisten peligrosidad para la sociedad, desmintiendo todas las acusaciones y declaraciones dadas por el alto mando de la policía, entre otros representantes institucionales. Finalmente, familiares y activistas sociales que acompañaron la audiencia expresaron su alegría y manifestaron su expectativa para la continuidad del proceso y una posible nueva decisión. sea tomada en derecho, ratificada, que estas personas no representan ninguna amenaza para la sociedad. Nos vamos con más información. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos con más información. Y bueno, pues esta es una nota que pues sucedió hace unos pocos días dentro de la escalada de agresiones de los israelíes, del gobierno del Estado de Israel, el Estado teocrático, en contra del pueblo palestino. Y bueno, pues el sionismo israelí provoca al pueblo palestino y a todo el mundo musulmán atacando la mezquita de Al-Aqsa. Y bueno, pues durante este ataque de destrucción también pues dejó cientos de heridos en personas. Y bueno, pues la policía israelí cargó contra la explanada de mezquitas de Jerusalén, esto en medio de pues la Meca de las tres religiones del mundo, tanto los cristianos, los judíos como los musulmanes, pues tienen su Meca en Jerusalén, y fue ahí donde Israel, que tiene de por sí tomado militarmente esa zona, pues decidió destruir esta mezquita, que es una iglesia de los musulmanes. Imagínense, como si llegaran aquí y quisieran destruir la villita, pues seguro que va a molestar a muchos feligreses de la villa, ¿no? Bueno, pues ese es el mensaje que le mandaron al mundo musulmán. Pues les destruyen una de sus iglesias principales y dentro de un territorio que ellos consideran sagrado, como es Jerusalén. Y bueno, pues grupos de jóvenes palestinos se atrincheraron adentro de la mezquita de Al-Aqsa. Y bueno, pues insisto, ellos lo consideran como uno de su tercer lugar más sagrado en esta cultura del Islam, pues esta mezquita. Y bueno, dice la nota, jóvenes palestinos y policías israelíes se han enfrentado en la mañana del domingo en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en él, considerando tercer lugar sagrado del Islam, después de que varios grupos de musulmanes se hubiesen atrincherado en la mezquita de Al-Aqsa desde la madrugada anterior. Los agentes intervinieron, según la versión de un portavoz oficial israelí, para desalojar el templo islámico ante el peligro de que se produjeran choques durante el previsto recorrido de visitantes judíos por el recinto, coincidiendo con el inicio de las festividades del Año Nuevo Hebreo. Y bueno, pues también hay que recalcar que esto se dio en el marco de este Año Nuevo que están celebrando los judíos, y el domingo pasado pues fue este Año Nuevo. En un video difundido por jóvenes encerrados en Al-Aqsa a través de las redes sociales, se observa el momento en que la policía irrumpe en la puerta del templo en medio del lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Los responsables de la mezquita aseguran que la intervención causó daños en la puerta, en varias ventanas y en parte de las alfombras. La media luna roja atendió a decenas de personas tras los disturbios, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos. Y bueno, pues así pasó esta represión y esta pues política, ¿no?, de violencia por parte del Estado teocrático de Israel en contra del pueblo palestino. De por sí Israel ha sido pues un estado sumamente agresivo con todos sus vecinos. Todos los que le rodean pues tienen o han tenido una guerra contra Israel, ¿no? Está el caso de Líbano, está el caso de Siria, de Irak, todos los que colindan con este estado inventado por los ingleses tras la Segunda Guerra Mundial, pues han tenido ya conflictos bélicos. Y pues Israel no ha sido ahí como pequeña cosa, es uno de los estados militares nucleares del mundo con una fuerza destructiva súper enorme, y pues ha servido también para que los gringos puedan tener una base militar central, un aliado de primera mano en esta pues zona tan importante del mundo. Entonces, bueno, pues esa fue la nota de el ataque en la mezquita de Al-Aqsa, allá en Jerusalén, por parte del Estado israelí. Vamos con más información. Bueno, y también se está replicando la información que ya es hoy, aquí es 14, bueno, allá del otro lado del charco, pues ya está por la tarde-noche, y según ya también hubo ataques el día 14 de septiembre, por segundo día consecutivo, o sea, siguen hostigando y pues maltratando ya a todos los que se acercan a esta mezquita. Nada más para pues decir, ¿no?, que los ataques no solamente han pasado, sino que siguen, ¿no? Bueno, vámonos a otro artículo. Este es de Brasil. Desarrollismo agudiza violencia contra pueblos indígenas en Brasil. El Estado brasileño y las empresas transnacionales buscan ocupar tierras ancestrales para dar paso a una nueva oleada de proyectos de inversión y se dispara la violencia contra las comunidades indígenas de Brasil. De acuerdo con el informe de violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionario, señala que los asesinatos de indígenas en este país aumentaron en un 42% en el año 2014 con relación al 2013. En su mayoría son asesinatos provocados por pistoleros contratados quienes tienen interés en sus tierras. Los estados de Mato Grosso al sur, Amazonas y Bahía figuran entre las principales estadísticas. Un caso emblemático fue el brutal homicidio de la indígena Marinalva Cainoa en noviembre de 2014 en Mato Grosso. Ella vivía en tierras recuperadas de un territorio por más de 40 años. Los indígenas guaraní han reivindicado como la tierra de sus ancestros. Ella fue asesinada después de haber acudido con otros líderes indígenas a protestar ante el Supremo Tribunal Federal en el Distrito de Brasilia contra la determinación de la Corte que anuló el proceso de demarcación de la tierra indígena Uiroa. Estos indígenas en Brasil se encuentran hacinados en el estado de Mato Grosso. Después de haber sido desplazados, ellos se encuentran pues en una población donde más de 40.000 personas viven concentradas en pequeñas reservas, y estas pequeñas comunidades en donde están ellos pues refugiados se encuentran expuestos a la violencia de asesinos a sueldo. No tienen educación ni elementos básicos y viven en condiciones deplorables de salud. Otro motivo que ha aumentado un aumento también en las cifras de mortandad infantil. Son 785 muertes de niños de 0 a 8 años. Esto es lo que viven allá los indígenas de Guaraní. En Guaraní también comentan que, estos despojos o esta violencia que viven allá, pues son producto de, del plan gubernamental de expansión que tienen allá en la Amazonia brasileña. Tienen proyectados 23 hidroeléctricas en la Amazonia y donde, bueno, ellos dicen que este plan decenal de expansión de energía 2023 del gobierno proyecta un periodo de 2014 al 2023 una expansión de más de 28.000 megawatts de capacidad de generación de energía a partir de la entrada de estos megaproyectos hidroeléctricos. Ellos dicen que ninguna de estas 30 hidroeléctricas tiene alguna interferencia directa con el territorio indígena. Sin embargo, los datos a partir de los de unos investigadores, en estos son antropólogos sociales, una investigación realizada por Ricardo Verdum, de antropólogo social e integrante del Núcleo de Estudios de Poblaciones Indígenas de la Universidad Federal del Estado de Santa Catarina, constata que de las 23 hidroeléctricas que serán construidas en la Amazonia, por lo menos 16 de esos proyectos afectan socioambientalmente a territorio indígena. Es decir, que rompen las condiciones ambientales de la cual dependen estos pueblos indígenas para vivir y reproducir su forma de vida. Aquí está el artículo, lo pueden leer, es bastante extenso. Y también pues nos narra cómo es que viven allá los indígenas que se encuentran pues desplazados y hacinados y expuestos a una violencia racial, a una violencia física y de despojo que ellos viven allá en estas comunidades en Mato Grosso. Y este artículo lo podemos ver en lajaine.org. estación preferida de mi banquero. Es muy hermosa la estación de mi banquero. En la selva aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos ya ahora con información nacional. Tenemos información respecto al traslado de Alejandro Díaz Santís a un penal de máxima seguridad. Este compañero preso político que se encontraba preso allá en Chiapas, bueno, pues fue trasladado a un penal de máxima seguridad el pasado 10 de septiembre del presente año. Esta información salió el 11 de septiembre del 2015. Este fin de semana se ha dado a conocer que respecto a la información del grupo de trabajo No Estamos Todos, como colectivo que acompaña la lucha de las cárceles en Chiapas, expresa su más sentida indignación por el traslado forzoso del compañero Alejandro Díaz Santís del Cerezo 5 de San Cristóbal Los Llanos al recién construido Cerezo de Villa Comaltitlán, cárcel de máxima seguridad. El traslado ocurrió a la 1 de la mañana, el día 10 de septiembre, según la denuncia pública de 3 internos simpatizantes con la lucha de Alejandro, y se dio en un marco de traslados masivos de presos, realizados con más de 2.000 policías. En el operativo fueron reubicados 400 detenidos de diferentes penales considerados de alta peligrosidad. Alejandro Díaz Santis, indígena tzotzil de 35 años, está preso desde el año de 1999, acusado de un homicidio que no cometió. Al momento del arresto, no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no contaba con dinero suficiente para la defensa legal adecuada. Es decir, fue detenido y encerrado por ser pobre e indígena, algo común en la lógica racista del sistema colonial de justicia en México y en Chiapas. El compañero no se dio por vencido, se adhirió a la 6ª declaración de la Selva Lacandona en el STLN, y se organizó con otros presos y presas en un colectivo llamado Solidarios de la Voz de la Mate, cuyos integrantes, tras muchas acciones emprendidas y participadas por el mismo Alejandro, lograron su libertad en julio de 2013. Alejandro Díaz Santis es el único integrante de esa organización aún detenido. Desde entonces, el compañero ha seguido concientizando a más internos sobre sus derechos y sobre los procesos organizativos posibles en la cárcel. Además, ha ido prestando su voz para denunciar los atropellos y la corrupción de las autoridades penitenciarias a daño de la población carcelaria. Por todo ello, denunciamos que este traslado forzoso es una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos. Esta forma brutal de cambiar de penal a un preso, después de muchos años en un mismo lugar, es una tortura psicofísica porque aleja del preso de sus familiares y de su red de amistades. Además, las reglas de acceso y visita a un ceferezo como el de Villa Comaltitlán son tan estrictas que hacen de esos lugares unos campos de concentración prácticamente impenetrables. Cabe mencionar que en este traslado se violaron las mismas leyes y códigos del sistema que ya que el delito de Alejandro Santis no es de fuero federal y su conducta en la vida carcelaria no es considerada como de alta peligrosidad. Salvo para el mal gobierno, luchar por los derechos propios y ajenos es un delito de tamaña gravedad. Como pasó con el compañero Álvaro Sebastián Ramírez, mandado a estrenar las celdas frías del nuevo ceferezo de Miahuatlán en Oaxaca, el mal gobierno busca callar la voz del rebelde que nace en las prisiones. Pero como en el caso de Álvaro, las organizaciones y el movimiento social lograremos el regreso al penal de origen y más, fortaleceremos la lucha por la libertad de todos los presos, presas, políticos, políticas y de conciencia del país. Alejandro Díaz Santis, libertad. Esta información es recabada de los compañeros de Radio Zapatista. Chiapas no se olvida. Bueno, vámonos ahora a un boletín de prensa que nos comparten desde el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Y este es acerca de comunidades indígenas. Exigen se cancele crédito de Banobras a Grupo IGA, cancelando autopista Naucalpan-Toluca. Este es el boletín de prensa del 10 de septiembre. Dice, ante el cúmulo de irregularidades de grupo IGA, es momento de que se cancele en forma definitiva la autopista privada Naucalpan-Toluca. Los pueblos indígenas que resisten ante la imposición de esta autopista, agrupados en este frente de pueblos indígenas, ante la resolución del INAI para transparentar el acta 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Banobras, de crédito de Banobras, del 26 de octubre del 2012, cuando se aprobó un crédito de 2.775 millones de pesos para financiar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la mencionada autopista, manifestamos: si se gasta un peso más en la construcción de esta autopista, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, se estaría solapando y encubriendo posibles actos irregulares, con lo cual se mantendría una práctica que en México no puede seguir. La tan denunciada imposición de la autopista Toluca-Naucarpa, la cual de realizarse estaría violando derechos humanos desde el enfoque indígena, medioambiental, cultural, vida, integridad personal, agua, salud. Ahora revise también la certeza jurídica y la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, del que la figura del señor Juan Armando Hinojosa Cantú se ha vuelto tan representativo en nuestro país. enterados de que el Instituto Nacional de Transparencia, el IFAI, ha obligado al Banco Nacional de Obras a transparentar el crédito otorgado a Autoban, que es filial del Grupo IGA, por casi 3 mil millones de pesos. Es menester exigir se realice la investigación necesaria que verifique si hubo o no cualquier acto irregular. Y por ende, los pueblos indígenas de la zona consideramos que lo anterior es suficiente para que los recursos económicos públicos que se destinaron a la construcción sean devueltos a los fondos de Banobras. No es posible que en nuestro país sigamos permitiendo actos de despojo e imposición contra los pueblos indígenas, y resulta aún más vergonzoso si la ignominia puede ser peor. Si para concretar despojos existen irregularidades tan burdas como la que se vislumbra en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Bueno, pues una vez más, pues estos compañeros de Xochicuautla pues siguen la lucha de sus comunidades en contra pues de esta autopista que, bueno, por demás, pues ya no solo afecta a estos pueblos, sino pues que es además un acto de corrupción, uno más de estos grupos, ¿no? Que, bueno, pues sabemos que esta autopista privada pues no traerá más beneficio a las comunidades, pues al contrario, ¿no? Más carros, más contaminación, pues no alienta nada positivo para él. Ni para este pueblo ni para los demás. Pero bueno, vámonos con más información. Bueno, continuamos con las notas. Esta es una nota de... Perdón, esa es una nota de Subversiones. Nos comparten una nota que se llama Recuperar el agua de Coyotepec, desafío del Frente Popular. A lo largo del siglo XX, con el desecamiento de la y la contaminación de los antiguos lagos del Valle de México, muchos pueblos se vieron obligados a cavar pozos profundos. En Coyotepec, municipio de 40.000 habitantes, ubicado al norte de la zona metropolitana del Valle de México, la lucha por el agua inició desde los años 60 con la construcción de un pozo a cargo de la propia comunidad y la consiguiente constitución del Comité de Agua Potable, renovado cada tercer año, que desde entonces gestiona el recurso de manera autónoma. Aunque en los últimos 50 años este sistema popular garantizó el suministro de agua a cada familia de Coyotepec, sería imposible pasar por alto las irregularidades y responsabilidades en las cuales se incurrió, como la falta o el desvío de las aportaciones económicas que realizaron los usuarios y el incumplimiento de pago de la energía eléctrica que proveía luz y fuerza del centro. Precisamente, el gobierno del Estado de México, en contubierno con la Comisión Federal de Electricidad, utilizó el pretexto la deuda millonaria por el suministro de energía para intentar municipalizar el agua potable y desalojar y despojar a los habitantes de Coyotepec con este recurso para entregárselo a las inmobiliarias que operan en la zona. El 9 de junio del 2013, fecha que da nombre a la organización que defiende el agua, el alcalde Alfredo Anguiano Fuentes llevó a cabo una asamblea para anunciar que los pozos de Coyotepec eran ya municipales. Desde entonces, el grupo de pobladores organizados en torno al Frente Popular 9 de junio, en defensa de los recursos naturales, resiste al intento de privatización del agua potable. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, resiste al intento de privatización del agua potable. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, mantiene en la negativa de alimentar con energía eléctrica los pozos, violando el derecho de la población al vital líquido. La represión de este grupo de lucha por la defensa del agua ha sido constante, desde amenazas de muerte, intentos de asesinato, detenciones arbitrarias en más de una ocasión, por órdenes de la ahora subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en el Estado de México, Marcos Márquez Mercado. y ejecutadas por el alcalde priista Alfredo Anguiano. Elige nuevo comité de agua potable. Este 6 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones para elegir la nueva administración de agua potable, en las cuales participaron tres planillas. La primera, integrada por vecinos del barrio Chautonco, la segunda por integrantes del Frente Popular 9 de Junio y la última respaldada por la gente incondicional anguiano, resultando ganadora la planilla del Frente Popular. Días anteriores se rumoreaba posibles enfrentamientos encabezados por el grupo de choque de Martín Carranza para romper las elecciones. Pero todo transcurrió pacíficamente pese a la presencia e intimidación de la policía estatal. Dadas las irregularidades del sistema antes mencionadas, en estas elecciones se convocó exclusivamente a los usuarios que van al corriente de sus pagos, aproximadamente 30% de los usuarios, y ejercieron su voto 663 personas. Sergio Vázquez Morales, presidente de la planilla número 2 y representante del Frente Popular 9 de junio, resultó ganador. A pesar de las posibles tentativas de represión y sabotaje por parte del Estado, como la ha hecho en ocasiones anteriores, el 13 de septiembre la nueva administración tomará sus funciones y se espera que desde ahí impulse la participación de los usuarios. La administración saliente dejó sin ningún peso la tesorería, por lo cual el pueblo de Coyotepec ha permanecido sin agua desde hace 6 semanas. ¿Qué sigue para el Frente Popular y para el pueblo de Coyotepec? Se espera lograr que la mayoría de la población, por lo menos el 70% de los usuarios morosos, sea consciente de la magnitud del problema y pague el servicio, dejando de lado las diferencias e intereses políticos. Quizá convenga buscar alternativas para generar energía eléctrica y dejar de depender de la CFE. En todo caso, se seguirá tejiendo redes con otros pueblos del Estado de México: Atenco, Texcoco, Xochicuautla, Huitzinapan y San Pedro Tlanixco, Tecámac, San Francisco, Magú y Cahuacán, que están en resistencia y en defensa de los recursos naturales, en contra de los megaproyectos de muerte que impulsa el Estado y el sector privado en el centro del país. Pues bueno, continuamos con las noticias. Bueno, pues continuamos con más información. Ahora un comunicado que sale desde Oaxaca, pero que bueno, va dirigido a Yucatán, en particular a las autoridades del estado de Yucatán. Se lanza este comunicado urgente ante la preocupación por defensoras de derechos humanos que han sido hostigadas allá en el estado de Yucatán. Y bueno, pues una carta dirigida al licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador del constitucional estado de Yucatán. Esta red de nacional de colectivos en defensa de derechos humanos se solidarizan con la organización Ni Una Más Yucatán, y bueno, pues son 189 defensoras de derechos humanos que conforman esta red nacional de defensoras de derechos humanos en México, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que articulan a más de 40 organizaciones presentes en 20 estados del país, y el grupo de feministas de la península Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y la organización Católicas por el Derecho a Decidir, son quienes firman esta carta, este pronunciamiento. En días recientes fuimos informadas de las agresiones en su contra, particularmente de la amenaza de muerte recibida por la llamada a través del Facebook de la organización. La amenaza se recibió posterior a que las defensoras realizaran la difusión de la violencia institucional cometida contra trabajadores del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, CAIMDEME, del DIF en Yucatán, en la que ambas mujeres mayores de 50 años de edad fueron detenidas arbitrariamente y se intentó que se inculpara de un robo que no cometieron. Por haber denunciado esta situación, dos compañeras de este colectivo fueron amenazadas. La llamada fue recibida por una de las integrantes de Ni Una Más Yucatán el 3 de septiembre del 2015, en la que desprestigian la labor de las defensoras, las nombran defensoras de delincuentes, las acusan de desestabilizar y chingar al gobierno. las agreden con palabras altisonantes con componente de género al llamarlas las putitas de Yucatán, además de otra serie de insultos, las amenazan al decirles que les va a ir mal y otras frases referentes a que podrían atentar contra su vida e integridad física. Es de nuestro conocimiento que horas antes de recibir la citada llamada, la página web de María Eugenia Núñez fue hackeada. En dicha página web se ha publicado información sobre distintos hechos de violencia. Las integrantes de Ni Una Más Yucatán, pertenecientes a la Red de Mujeres de Mérida, junto con Adelaida Salas, quien es además representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifiestan la vinculación de la agresión a su labor en la defensa y promoción de los derechos de la mujer en el estado de Yucatán, al acompañamiento de casos de mujeres víctimas de violencia, particularmente violencia institucional, al monitoreo y visibilización de los feminicidios en el estado y a la denuncia de los casos de violación sexual contra menores de edad. Ante tan condenables hechos, las 189 defensoras de los derechos humanos, pues de esta red de defensoras, valga la rebuznancia, bueno, pues exigen o hacen este pliego de demandas hacia las autoridades del estado de Yucatán, que se inicien las investigaciones necesarias a fin de identificar y sancionar a las personas responsables de las agresiones contra las defensoras, particularmente de la amenaza de muerte recibida en días recientes, girar las instrucciones necesarias para implementar medidas de protección preventivas a favor de las defensoras de Ni Una Más Yucatán, para evitar cualquier tipo de agresión que impida la continuidad de su labor y la afectación de su vida e integridad física, realizar una campaña estatal que fomente el respeto al derecho a las mujeres de una vida libre de violencia y que reconozca la importancia de la labor de las defensoras de derechos humanos. Y bueno, hacen un llamado al gobierno de Yucatán a no tolerar ni permitir estas nuevas formas de violencia hacia las mujeres, y quedamos atentas de las acciones que el gobierno implemente a favor de las integrantes de Ni Una Más. Y bueno, pues firman una larga, larga, larga lista de mujeres y organizaciones de muchos lados, ¿no? Entonces ahí está esta denuncia y pues solidaridad con estas compañeras defensoras de derechos humanos allá en la península. Bueno, pues vamos a más información. Ahora en Oaxaca tenemos una toma indefinida de las instalaciones de la UAPJO por aumento en las cuotas. Esto es allá en la Universidad de Oaxaca, en donde estudiantes de la Escuela de Enfermería realizan un paro indefinido en demanda de las altas cuotas que ellos tienen para ingresar a esas escuelas. También demandan más lugares, dice: jóvenes del Frente de Estudiantes Universitarios tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma de Juárez, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en demanda de descuentos en las cuotas que se cobran en la Facultad de Enfermería. Alrededor de 30 manifestantes cerraron los accesos a Ciudad Universitaria, en la capital del estado, donde estudian alrededor de 20.000 personas. La demanda de los estudiantes es que la directora de la Facultad de Enfermería, María Luisa Solano, hace caso omiso a las peticiones de los estudiantes y manda a sus porros para intimidar a los jóvenes. Los inconformes, agrupados en el bloque estudiantil anarcosindicalista, aseguraron que las cuotas de inscripción son muy altas para los estudiantes de escasos recursos y demandan nuevos espacios. Una de las representantes dijo que se solicitará la condonación de la cuota de la inscripción para 20 estudiantes y descuentos. También demandan más presupuestos para las facultades y una ampliación de matrículas. Esto fue el 10 de septiembre allá en la ciudad de Oaxaca. Este artículo lo comparten los compañeros de Desinformémonos. Bueno, continuamos con las notas. Este es, bueno, es una pequeña nota de represión en Guerrero contra maestros. Es de una compañía que se llama Aide Martínez. Chimpancingo Guerrero, maestros integrantes de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero protestaron este día en Chimpancingo en contra de la reforma educativa impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en exigencia de verdad y justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después de una marcha, los manifestantes intentaron realizar un mitin frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, les fue impedido por el paso a unos metros de arriba debido a que se encontraba cercado con vallas y policías antimotines que resguardaban un evento oficial en donde participaba el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez. Al no ser atendidos, los maestros de la CETG y trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sección 16, intentaron pasar, pero la acción fue respondida con golpes, gas lacrimógeno por parte de las policías estatales. En esta agresión resultaron heridos dos maestros y un reportero. Pues continuamos con las noticias. Continuamos con más información y ahora vamos con las actividades que se están preparando ya para el próximo 26 de septiembre, fecha en la que se cumple un año ya de pues los hechos de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues ya se anuncian varias de las actividades. Y bueno, pues entre otras, anuncian que los padres de familia van a asistir a una reunión con Peña Nieto, pues para seguir en esta su demanda y búsqueda de sus hijos. Luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentara su informe, donde se desmiente la verdad histórica emitida por la Procuraduría General de la República, el gobierno de la República, representantes de los padres de los normalistas y expertos del grupo interdisciplinario, acordaron reunirse con, bueno, reunirse los tres integrantes para el próximo 24 de septiembre. En un comunicado, la Presidencia de la República informó que continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos. En días pasados, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones a las dependencias del gobierno de la República para que los resultados y conclusiones elaboradas por el grupo interdisciplinario de expertos sean analizados e incorporados a las averiguaciones previas que mantiene abierta la Procuraduría General de la República. Por su parte, la Asamblea Nacional por Ayotzinapa acordó este fin de semana la realización de un ayuno de 43x43 en el Zócalo capitalino, que iniciará el 23 de septiembre a las 19 horas y terminará el día 25 a las 14 horas. También se llevará a cabo una única marcha llamada Día de la Indignación el 26 de septiembre a las 12 horas, que partirá de Los Pinos y llegará al Zócalo de la Ciudad de México. A casi un año de la masacre de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la PGR no ha podido esclarecer el caso, así como tampoco impartir justicia. Y bueno, pues esa es una nota que viene en el portal de somoselmedio.org. Y pues ahí están ya una primera lista de actividades que se van a realizar por este aniversario trágico que se va a conmemorar aquí en México. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues los seguimos invitando a que nos sigan sintonizando, a que hagan suyo este programa, que manden sus noticias, a que se conviertan ustedes en reporteros de pues su propia realidad, para no esperar que de arriba, como dicen los zapatistas, de arriba no va a llegar nada bueno, solo mentiras, así que hay que construir la comunicación popular desde abajo y a la izquierda. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos con nuestra segunda columna, ya la caminera, como se le ha nombrado por acá. Y en esta ocasión tenemos una entrevista telefónica que hizo la compañera Gloria Muñoz Ramírez, compañera directora de el portal Desinformémonos, que bueno, pues también una compañera periodista ya de la vieja guardia, ¿no? Que siempre ha estado también muy cercana a los movimientos sociales y que bueno, pues tiene una columna también en el periódico La Jornada que se titula Los de Abajo, entre otras chambas, ¿no? La compañera Gloria Muñoz también dando ahora talleres de periodismo a, pues primero a varios colectivos en el país y ahora también a Brigada Callejera, este colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales aquí en el Distrito Federal. Pero bueno, pues ella, Gloria Muñoz, hace una entrevista al compañero Mario Luna Romero, que es el vocero de la tribu Yaqui, un compañero que también este fin de semana pasado cumplió un año de reclusión, un año de injusta prisión por la defensa de su territorio. Él es uno, pues, insisto, de los voceros que tiene la tribu Yaqui, y esta tribu pues se ha opuesto al saqueo de su territorio y de su agua con este acueducto Independencia que han construido sobre el río Yaqui sin su consentimiento, sin su permiso, sin ni siquiera los permisos que te pide el Estado para hacer una de estas mega obras, ni siquiera eso se cumplió, y aún así este acueducto ya fue elaborado, sigue ahí trabajándose en torno a él y ya está saqueando el agua del río Sonora. Y bueno, pues para abalanzar esto, pues tuvieron que encarcelar a compañeros yaquis. Hace una semana obtuvo su libertad uno de ellos y hoy Mario Luna pues nos da un poco de su voz. Le recordamos, había tres compañeros que tenían órdenes de aprehensión, dos de ellas ya se habían pues cumplido. Nuestro compañero, ahorita se me olvida su nombre, pero se apellida Jiménez, y nuestro compañero Mario Luna, Fernando Jiménez, que salió hace una semana. Y por otro lado también está Tomás Rojo, que bueno, pues él tiene orden de aprehensión, pero bueno, pues está pues aquí en el DF, ¿no? Cuidado por organizaciones de La Sexta, que por lo cual no ha sido metido a prisión. Pero bueno, pues Mario Luna es el último de los presos que sobra de los yaquis. Y a un año Gloria Muñoz le hace esta entrevista pues bastante interesante de cómo ve la lucha de la tribu yaqui y qué es lo que él ha estado haciendo para sobrevivir la presión y cómo se ha estado organizando adentro de la cárcel. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Bueno, pues antes que nada, pues un saludo a todos los que escuchan esta entrevista. Agradecerles a todos. Yo, la verdad, anímicamente, pues he estado bien. Regularmente he tenido el acompañamiento y los mensajes de aliento de la sociedad civil, de los líderes, de los grupos indígenas, de académicos, de instituciones, de organismos no gubernamentales, obviamente los medios libres que han sido el pilar fundamental que uno desespera en el cielo, pues para una persona libre como es el indígena, pues obviamente es difícil, ¿verdad? Pero mentalizado, ya sabíamos que esto podía suceder, sabemos que la, pues la estructura gubernamental es radicalmente opuesta a lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces la verdad sí estoy un poco, me siento como que aprendí bastante con esta experiencia que estoy pasando, ¿no? Aprendí bastante a valorar lo que es la libertad, a valorar también todos los esfuerzos que han hecho todos, cada uno de ustedes, los medios libres, las personas que independientes que nos han estado mandando su solidaridad y obviamente pues que no han dejado solo la tribu. El gobierno pretendía tumbar, derribar la defensa del pueblo yaqui, pues encerrándome a mí, a Fernando, exiliando a Tomás, pues está visto que no fue así, ¿no? No nos dejaron solos, la tribu siguió su lucha, y yo pues igual me siento privilegiado en el sentido de que pues no me han dejado solos ni mis compañeros de la tribu, ni los compañeros de lucha, las alianzas que hemos tejido a lo largo y ancho del país, obviamente en el estado de Sonora igual, nos estamos despojando ya de ese lastre que era para el pueblo sonorense, que es Guillermo Padres y su mal gobierno, ¿verdad? Entonces creo que con este ejercicio que hemos hecho, que hemos dado este tiempo perdido en la lucha, pues ha servido y va a seguir sirviendo para que en este momento yo pueda seguir dando mi voz, ¿no? Dando mi voz de rebeldía, dando mi posición como yaqui de dignidad y obviamente exigiendo lo que para mí es lo más importante, ¿no? La integridad territorial del pueblo. Mi situación jurídica está, pues la verdad, muy difícil, puesto que ya no es meramente jurídico lo que nos está deteniendo. Son procedimientos muy ambiguos, muy manoseados, que se vertieron sobre mí, sobre Fernando. En ningún momento nos han podido comprobar, nos han podido acreditar alguna violación al Estado de Derecho, no nos han podido fincar ningún tipo de responsabilidad. Esto fue una fabricación de los delitos burda totalmente, ¿no? Los amparos que se nos han entregado, se nos han otorgado, pues lo comprueban. Sin embargo, aquí seguimos presos por meros procedimientos, no meras chicanadas legales que han estado aplicando en nuestra zona. Ahorita yo estoy interpuse una queja contra el incumplimiento del amparo que se me otorgó. Volvieron, reiteradamente han estado violentando mis derechos humanos, mis derechos básicos, ¿verdad? De la presunción de inocencia. Y el juez local, pues el juez del fuero común, pues ha estado pisoteando incluso reiteradamente de lo que me ampara precisamente el Poder Judicial, ¿no? El Poder Federal. Entonces, yo únicamente considero que mi situación jurídica ya está totalmente agotada y que es cuestión de tiempo para que yo pueda salir. Pues es difícil que me llegue la comunicación aquí. El sistema penitenciario es muy estricto, muy rígido, más en el cerebro en que estoy yo. Sin embargo, las autoridades se han dado su tiempo para venir a visitarme, ¿no? Por las actividades que yo realizo aquí en el cerebro, pues me han permitido poder tener algunas reuniones privadas con ellos. Y eso pues me tiene al tanto un poco de lo que está sucediendo allá. Hay verdadera desesperación ya, ¿verdad? Para que se den las cosas como se tenían planteado, como deberían de ser. Hay un incumplimiento de los amparos a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los amparos que se otorgaron pues no se han cumplido cabalmente. yo interpuse, ¿verdad?, una serie de procedimientos, una serie de quejas y amparos en contra de ese incumplimiento precisamente, y me fueron otorgados, están ellos tratando de justificar el por qué no han cumplido, ¿verdad?, las autoridades responsables, por qué no han cumplido el ordenamiento judicial del Gran Corte de Justicia de la Nación, y obviamente pues los procedimientos y las argucias legales de que ellos disponen pues son variadas, son muchas, y nosotros pues como todos los pueblos aguantar, el tiempo lo manejamos diferente, creemos y sabemos pues que la justicia está de nuestro lado, nos vamos a ganar, vamos a tumbar ese acueducto que nunca debió de hacerse. El objetivo principal era que llegara al área industrial de Hermosillo. Uh-huh. y eso ya está completamente terminado, así ya está en el área industrial. Obviamente nunca pensaron ellos conectarlo al sistema de la red de agua potable de Hermosillo, ¿verdad? Entonces no se preocuparon ellos por instalar una potabilizadora de agua, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces lo que ellos querían era que llegara al parque industrial y a los nuevos desarrollos industriales que hay, y eso ya está. Entonces el negociazo ya se dio, pero bueno, no podemos por el hecho de que ya esté construido, ¿verdad?, legalizar lo que desde la licitación misma impugnamos, ¿no? Claro. Y dejar constancia. Sí, claro. Pues al principio pues muy muy desconcertado, muy muy preocupado, ¿verdad?, por haber por no haber hecho muchas cosas, ¿no?, allá afuera que debería de haber avanzado. Sin embargo, poco a poco ya mis compañeros de lucha pues demostraron que ellos tomaron la bandera, tomaron la batuta y siguieron adelante, no fui tan necesario allá afuera. Entonces eso ya me dio un poquito de más calma para poder yo dedicarme a no pasarla tan mal aquí, ¿no? Empezar a realizar actividades. Me concentré mucho en la lectura, estoy estudiando mucho lo que es la historia del pueblo, las etapas más críticas en las que se repite prácticamente el ciclo vicioso de dividir a la tribu para poder despojarlos y de manipular la opinión pública en contra de pues lo que ellos llaman una incivilización, ¿verdad?, o claro, una barbarie que ellos lo manejan para poder justificar sus despojos, ¿no? Entonces esto es reiterativo, es repetitivo, y esto es lo que he estado estudiando. Me ofreció aquí en el centro de readaptación poder apoyar de una u otra manera en un centro de desintoxicación, a los compañeros internos aquí, y bueno, decidí tomarlo, ¿no?, con todos los riesgos que ello implica. ¿Qué haces ahí? Pues estoy a cargo del apoyo y el control de los internos. Tenemos ahorita ya tres generaciones que hemos logrado desintoxicar. Llegaron ellos demasiado mal por el consumo de drogas, ¿verdad? Prácticamente ya en estado de inanición, y pues los hemos rescatado, hemos tratado de apoyarlos, de aconsejarlos, de darles ánimo. Yo lo único que hago aquí es apoyar a los maestros, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los médicos que vienen y les dan terapia y nos acompañan en su recuperación. Entonces yo soy responsable de estar pendiente de ellos, ¿no? Día y noche estoy con ellos, pasado etapas críticas, y pues también a la par hemos fomentado el compañerismo, ¿no?, y también conociendo pues cómo es que esta sociedad que se dice civilizada pues tiene jóvenes aquí en las cárceles, ¿verdad?, que jóvenes de la ciudad que no tienen, por ejemplo, ni siquiera un grado de estudio, ¿no?, que no saben leer ni escribir a esa altura, ¿verdad? Entonces he conocido la otra cara, pues, de lo que aquí llaman civilización, pues, aquí en esta situación, y creo que pues no es algo que de lo que yo me pueda quejar. He estado trabajando bien, esto me ha permitido también ganarme la confianza, ¿verdad?, del personal, del ser eso, y que yo pueda, pues, estar un poquito más tranquilo, ¿no? Estoy un poco alejado ya de la población en general. Estoy prácticamente internado junto con los muchachos que están perdidos en la drogadicción durante 2 meses en varias etapas. He estado muy ocupado, la verdad, con ellos. No dan tregua, ¿no? Los muchachos. Así es, eso ha ido creciendo, ha ido fortaleciéndose con las pláticas que hemos dado. Constantemente hemos estado dialogando tanto con el personal como con los internos, para despegar dudas, ¿no? Porque ellos me hablan y me avisan cuando sale en la prensa algún comentario sobre mí, en la radio, en la televisión, y luego por ellos es que me entero, bueno. Mira. Cada quien tiene su manera de hacerse de información, yo batallé un poquito más que ellos. Claro, te van a pedir autógrafo al rato. No, la verdad es que me ven como un compañero que ellos saben y ven que no debería haber estado aquí, y por lo tanto pues me dan mi lugar, me dan mi espacio. A mí se me hace muy importante el recalcar que el pueblo yaqui, en esta lucha por el agua, pues ha dado la voz de alerta, ¿no? Hemos dado la voz de alerta en el sentido de que esto viene más fuerte todavía en el futuro. Hemos visto los cambios que se han dado en la semana, ¿verdad?, en la Conagua, y no indican nada bueno para los recursos naturales que todavía poseemos, precisamente en los territorios indígenas. Entonces necesitamos estar muy unidos, estar muy pendientes y muy alertas. Ya intentaron, ¿verdad?, darnos el golpe ahí traidoramente, ¿verdad?, con la ley de agua que intentaron aprobar, y que afortunadamente pues gran parte de la sociedad se manifestó, pero no está agotado, se entona, todavía sigue pendiente ahí. El país está muy, muy difícil, muy convulsionado. Los pueblos afortunadamente han estado uniéndose, ¿verdad? Han estado pues haciendo algunos ejercicios de manifestarse, de movilizarse, y creo que eso es importante. Hay varios frentes ya muy fortalecidos que desde acá yo en la distancia y en mi encierro pues he estado visualizando, y creo que es importante. Vienen grandes cosas para los pueblos que podemos hacer, ¿verdad? Y es claro y evidente que está agotado el sistema político y el sistema económico, pues, ¿no? Hay que replantearnos muchas cosas, y eso pues ya queda en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que seguir dando la batalla, hay que seguir resistiendo las trincheras que cada uno de nosotros hemos tomado, pues irlas fortaleciendo y en los peores casos aguantando. Pues yo les digo que es un precio que tuvimos que pagar, y que la verdad no esperemos nada a cambio. El anhelo que tenemos de libertad, pues yo creo que lo vamos a valorar aún más, y pues reconocerles su capacidad, su dignidad, porque sin dignidad pues uno no sobrevive en esta situación, ¿no? Ellos, como Fernando, como yo, que hemos pasado estas penurias, pues sabemos que no nada más sufre uno como preso, ¿verdad?, como interno, sino que esto se extiende a los hijos, a los hermanos, a los familiares, a nuestras autoridades, a las esperanzas de poder muchas veces de los movimientos. Y creo que ese es el objetivo principal de los gobiernos para mantenernos encerrados. Afortunadamente no han resultado las cosas como ellos quieren, no hemos obligado ni vamos a obligar nuestra dignidad y nuestra posición de fortaleza, ¿no? Esto ya lo traemos en la sangre, y que creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que salir, y tenemos que salir con la frente en alto. Tenemos que salir con la frente en alto porque no tenemos de qué avergonzarnos, al contrario, tenemos mucho, mucho que mostrarle y manifestarle a nuestras generaciones presentes y futuras, ¿no? Con nuestra lucha, como lo hicieron nuestros mayores, yo creo que estamos dejando huella, ¿no? Estamos dejando huella y que no estamos pues cayendo en el desánimo como lo intentaron los demás gobiernos. Yo les digo que resistan, compañeros, no es fácil decirlo, pero yo lo estoy diciendo desde la cárcel, y les digo, resistan, la justicia se da, la justicia se gana, la justicia pues se va construyendo, nadie nos la va a dar, entonces tenemos que seguir en la lucha. Ánimo, amacate a todos, amacate, compañero, que está fuerte, y también la organización allá para los compañeros, para los compas del sureste, para los compas del centro, para los compas también acá del norte, que estamos batallando un poquito más, pero seguimos fortaleciendo nuestras trincheras. Talking about the old tattoo, and we don't care about our own faults. Talking. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, pues ya a punto de concluir el programa del día de hoy, vámonos ya para cerrar con las invitaciones. Bueno, pues la primera de ellas es una invitación el día de hoy, lunes 14 de septiembre a las 14 horas en el Salón 104 de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Es una reunión de las comisiones para las actividades de, pues de la jornada de lucha estudiantil del 26 de septiembre al 2 de octubre. Y bueno, pues en la reunión anterior, el miércoles 9 de septiembre, se acordaron varias actividades. El día 23 de septiembre se van a llevar a cabo actos simultáneos a la 1 de la tarde en Ciudad Universitaria y el 30 de septiembre en la Plaza Roja de Zacatenco. También se acordó sacar propaganda para llamar a estas movilizaciones, llamando a la movilización del 26 de septiembre y la del 2 de octubre. Y bueno, pues esta es parte de esta reunión preparatoria para la jornada de lucha 26 de septiembre al 2 de octubre. También se está invitando al foro, al cuarto foro contra la represión y el despojo, todas las voces, porque si tocan a uno, nos tocan a todos. Compartir, aprender, combatir a la y a partir de la experiencia de las diferentes luchas contra el despojo y la represión. Y bueno, se va a hablar del tema de Santa María Ustula, Xochicuautla, la tribu Yaqui, Tlanisco, la desaparición forzada, los presos políticos, las amenazas e intimidación a medios libres y mujeres en lucha contra la explotación, así como las gasolineras. Rompamos el cerco mediático, la intimidación y la criminalización por parte del Estado. Y esto va a ser, este foro es el sábado 19 de septiembre a las 12 horas en el Situam, calzada de Tlalpan número 1036, Colonia Nativitas, a dos cuadras del Metro Nativitas, y convocan colectivos e individuos adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Y bueno, ya por último, también están invitando el próximo 15 de septiembre a una reunión organizativa para un mural en apoyo y demanda a la libertad de Mumia Abu Jamal. Y bueno, pues esto va a ser el 15 de septiembre al mediodía en Medios Comunes, allá en Torres Adalid 1705, Colonia Narvarte. Así que ahí están invitados también a esta actividad. También este lunes 14 de septiembre a la 1 de la tarde, en la esquina de Cumbres de Maltrata y Torres Adalid, en la colonia Narvarte, se va a continuar con la pinta mural comunitario número 3. Los esperamos. Y bueno, pues ya con esto daríamos cierre final a esta transmisión del día de hoy, a este noticiero en su edición del día lunes 14 de septiembre. Y bueno, pues los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles y viernes para las siguientes transmisiones de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Por nuestra parte sería todo y agradecemos a todas las radios la transmisión y retransmisión de este programa, así como también a todos los radioescuchas por prestar su tiempo para hacer posible esta comunicación popular. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión.